continuamos en Ritmo y Sustancia y nos metemos en lo que es el asunto sindical, porque la UOM va a paro el jueves y el viernes, a partir del jueves al mediodía y todo lo que va del viernes, porque recordemos que había el Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria, la aceptaron y ante la proposición de extender la conciliación obligatoria la rechazaron y anunciaron que el paro inminente debido a que la patronal no está dispuesta a ceder más allá del 27%. Caló salió a pedir un 32% para los tramos más bajos, para aumentar el mínimo de 6.400 a 8.500 pesos, pero para hablar más sobre el tema y sobre esta decisión de ir al paro estamos en comunicación con Antonio Di Tomaso, que es secretario general de la seccional La Plata de la Unión Obrera Metalúrgica. Buen día, Antonio. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Antonio, se han tomado la decisión de el jueves ir al paro. Según pudimos leer, una de las principales empresas que se niegan a ceder en esta paritaria ha sido Techimbo. ¿Tenés alguna información al respecto? Bueno, en general son todas las cámaras las que están enganchadas en esta negociación. Uh-huh. También está, por supuesto, el grupo Siderar, que es toda la parte de acero, y la cámara también del aluminio y la pequeña y mediana empresa de INRA y todas las cámaras adheridas. Es una sola entidad que son varias entidades, pero en una misma negociación con la UOM. Evidentemente, por los rumores que hay, es que y lo que manifiestan las cámaras es que el gobierno le ha puesto un tope y no quieren salirse de ese tope, con lo cual tenemos la sensación de estar peleando con los empresarios y con el gobierno en esta etapa, ¿no? Uh-huh. Además, este es un paro que ya fue decidido por el Congreso Nacional, luego vino la conciliación obligatoria y, bueno, está expirando en el día de hoy. Uh-huh. El acuerdo sería así, ¿no? Llegarían a un acuerdo con un 27% de aumento para todos los trabajadores, pero los pisos menores está pidiendo Caló de que se eleve de 6.400 a 8.500, que sería un 32%. El 32% es lo que se está pidiendo de porcentaje, y esto estaría dando en la categoría inicial 8.500 pesos brutos, que a eso hay que hacerle los descuentos, así que, bueno, son muchos pesos menos, con lo cual el salario real de bolsillo del trabajador no pasaría en los 6.500, ni 6.600 pesos. Antonio, ¿qué porcentaje de trabajadores agremiados en la UOM pertenecen a este piso, digamos, a este sector inicial en cuanto al salario? Y el inicial, estamos hablando, no es tanto el inicial, sino que eso da una base también al resto, ¿no? El inicial estamos hablando de un 30% de trabajadores que están en las categorías inferiores y que tienen expectativa de ascenso. Uh-huh. Y además, bueno, por supuesto que el que recién inicia, que no tiene oficio y empieza a trabajar. Estamos hablando de un sueldo muy magro. Creemos que la UOM ha venido perdiendo poder adquisitivo en las últimas tres paritarias y hoy no estamos planteando esa recuperación, sino el mantenimiento de ese salario. Uh-huh. No estamos planteando en este momento, donde es evidente que hay un achatamiento en cuanto a las expectativas laborales, una recuperación, porque creemos que no es el momento, creo que estamos muy prudentes en el pedido y además teniendo en cuenta que se ha quedado mucho el salario inicial de la UOM. Antonio, por último, ¿qué implicancias puede tener para los ciudadanos de la ciudad este paro metalúrgico? Bueno, esto, digamos, para el común de la gente pasa inadvertido porque nuestra industria no es una industria de servicios donde está, digamos, pendiente de el ciudadano común estar utilizando, ¿no? Como el transporte, o como educación, o como salud. Es un paro que evidentemente de un sector que genera riqueza, que esta riqueza se trasunta en la dinamización de la economía, y por supuesto que es un paro que se siente, pero no en la medida que otros gremios la realizan, como son los gremios de servicios. Lo van a sentir más los sectores empresariales. Imagino dónde sí, son. El sector empresarial, y digamos, se resiente mucho también el factor de la generación de riqueza en la economía. Son grandes fábricas, ¿no? Que yo imagino que trabajan de manera continua, por lo que un paro lo debe afectar gravemente. Bueno, Antonio, mucha fuerza para bueno, esta lucha. Y gracias, Nicolás. Esperemos tener suerte porque creo que lo que estamos pidiendo es justo, y los trabajadores metalúrgicos necesitan y merecen tener un sueldo digno. Un fuerte abrazo, Antonio. Igualmente, muchas gracias, Nicolás. Hablábamos entonces con Antonio Di Tomaso, que es el secretario general de la seccional La Plata de la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, que irá al paro a partir del jueves al mediodía y durante todo el viernes, este paro que ya se había anunciado hace 2 semanas atrás.